no va a haber fútbol en las dos primeras jornadas. Partidos distantes, no sé si lo habéis escuchado en el informativo nacional, aquí en el Radio 3, Luis Rubiales, presidente de la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, en compañía de 110 futbolistas profesionales, Casillas y Puyol, entre otros, ha comparecido para anunciar que se convoca una huelga para las dos primeras jornadas del día. Basta ya, todos los futbolistas de primera y segunda han tomado la decisión de ser responsable, firme y unánime de convocar huelga para la primera jornada de la Liga NBA. Liga adelante y no habrá liga hasta que se firme un nuevo convenio. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, a través de Radio Express, Cadena Cope, en el 101.4, también a través de nuestro portal de Liga 5.3.es, donde también podéis escuchar y por supuesto también a través de TV, donde televisamos la radio en directo. Bueno, pues el sector de fútbol en principio tiene fecha para jugar la primera y la segunda jornada de liga, pero con este anuncio de la huelga no empezará. Esto significa que no va a haber primera y segunda jornada. Sí va a haber cosas que se pueden la semana que viene y la otra. Esto es una medida de presión, evidentemente, para conseguir esto se necesita un poquito. Ya andan a la pesca desde hace muchos meses y por ahora se han puesto firmes, además con el apoyo de los verdaderamente protagonistas, que son los jugadores. Hombre, yo desde mi experiencia me da sensación. Pero bueno, ya se sabe, parece que este año fue una medida seria y además con el respaldo de los clubes. Por tanto, ahora mismo no habrá liga la semana que viene, ni la siguiente que viene, estaremos en septiembre y claro, habría que correr el calendario dos fechas. Esto es un desaguisado enorme, sobre todo en primera división, bueno, en segunda también, porque la segunda es larguísima, que acaba a primera de junio, justo anterior, pero para la primera incluso peor. Si se ha adelantado la liga a la primera, o sea, fin de semana de agosto, a las 30, porque sabemos que la próxima temporada que hay Eurocopa, por eso se ha empezado antes, ya no cabe más. Si no se juega la primera y la segunda jornada, ¿dónde metes esa fecha? No empezaría por la tercera jornada, por la primera y habría que correr por el calendario o encontrar las fechas cuando están todas están condenados a entenderse, pero luego la medida de fuerza parece al menos contundente. Por eso, para lo que nos compete en el sector del fútbol, pues de momento hay huelga. De momento no habrá liga el próximo fin de semana, esto no se puede poner en el referente con el acuerdo más balance. Ahora siempre hay muchos amagos que al final han terminado en dineros. Como que también se entienda con el pago de. Con el pago de. O sea, con el no pago del canon, la liga de fútbol. Como no, dispuesta a pisar todos los saltos y se ha empeñado en cobrar un canon por la retransmisión de los partidos a las emisoras de radio, a nivel nacional y a nivel local. Y querer cobrar a las emisoras de radio por retransmitir partidos contraviene el derecho fundamental a la libertad de información, además recoge el artículo 20 de la Constitución. Pues tiene muchas fuentes abiertas y se va a llevar palos por todos lados. Ya de ayer, vamos con la actualidad pura y dura. Ya les comentábamos esta mañana a primera hora que Elche está a punto de hacerse con los servicios de un joven jugador de Getafe de primera división, que responde al nombre de Alberto Escasi, por último, otra, sino arriba, que ante lo inquilino, son a cuatro otras. El equipo es realmente que ponga que la primera jornada de liga sea cuando sea, con esa pregunta de en la primera parte, Villarreal llegó muy poco, pero con mucho peligro, el balón al palo de Marco Rubén, con el disparo de Huaca sobre Juan Carlos. Eso es cierto, antes ya Capipani y Tomba habían lanzado por encima del tercero para defender al torre Matador. Y luego en el minuto 25 llegó el de esa parte del informe con la estrategia Peña Marco Rubén con el balón para hacer. En el segundo tiempo, el más divertido del partido fue el Tomba y Gacha, el Villarreal se plantó solo delante de Juan Carlos, que es un partido de la segunda partida. El Elche tuvo dos o tres muy buenas, con la gota de Luis Minoro, también César fue mejor que su equipo. Y luego llegaría el 87, un centro de mano y de cabeza más posición que conseguía él en el 0-2 ya de último, con lo que el gusto, el precioso gusto de la Roma Elche, el propio Costa de Elche, que está en la selección como la 42, ya sabía ver. También se lo podría ver entonces en la tabla de lo más negativo fue la lesión de Asiari, que ahí chocó, le cayó un poco encima a César, y ese es un efecto que hubo de 27 días, pero probablemente ya a partir de los demás se entrenará y podría estar sin problemas para el sábado, si es que, insisto, finalmente se desconecta. El sueño de una persona de la vida, el sueño de Valentín Sánchez. Rebajas de verano, que super precios en su hogar y mobiliario, con las mejores marcas. Esto sí que es el auténtico sueño de una familia real. Y como siempre, lo más pegado es el interior, para llevar los mejores puntos de hogar, por supuesto. Son las rebajas de verano de Valentín Sánchez, en Altamir, frente a Ciudad Deportiva, el mundo. Ya te las puedes soñar, digo, perder. Ponte en forma. Ahora es el momento. Por solo 35 euros, apúntate a Elche Squash Club. Puertas, tableros, parquet, cocinas y tricolaje. deportes, el Chertuta, dirige Paco Gómez. Bueno, pues esta noche el tiempo de deportes en el informativo en TELEX, para los que no escuchan el partido en el TELEX, en donde el partido resumen con las mejores imágenes, con los ataques, las paradas, los porteros que fueron protagonistas de los partidos y también con las voces de los entrenadores. Vamos a rescatar algunas de las frases más interesantes de Juan Carlos, el partido técnico de Villarreal y de damos a Garrido valoración del encuentro. Bueno, el balance pues es un partido más de temporada en el que lo que se trata es de ir teniendo cada vez un mejor nivel individual y colectivo, que los jugadores vayan sumando minutos, que vayan teniendo la posibilidad de ir corriendo más, jugando más, jugando más y teniendo la posibilidad de jugar minutos y que el equipo pues poco a poco vaya enfrentando situaciones que se van dando en los partidos y que hace que poco a poco vaya viendo una mejoría, ¿no? Cualquier situación que se va dando en la pretemporada sirve para precisamente para mejorar. Entonces, siempre decimos que el resultado en los partidos de pretemporada es secundario, como ganas mejor, como más contento, lógicamente. Y lo que se trata es pues, fundamentalmente de que se cumplan minutos, de que los jugadores tengan un nivel físico mayor y que el equipo vaya cogiendo esa coordinación que te dan los partidos. Bueno, es la valoración de Juan Carlos Garrido y también que debemos escuchar la energía del técnico del Sierra José Montana. Bueno, partido difícil contra un buen rival, Villarreal, un equipo importante. Bueno, hemos hecho cosas muchas buenas, otras menos buenas, con ciertas posiciones en este tipo de partidos. Al final, bueno, pues una derrota merecida porque ellos, bueno, pues han aprovechado las posiciones que han tenido, menos opciones, menos ocasiones y para vos se ha notado también un poquito el cansancio, ¿no? Bueno, tenido que dar el cancho de inicio los jugadores que tenían problemas y no lo teníamos que arreglar porque la liga la tenemos ahí a la vuelta de la esquina y bueno, hay que llegar bien, hay que llegar fresco, hay que llegar jugadores importantes, hay que llegar el próximo semana que esperemos que lleguen, si es que insisto, que también hay que cuidar con el comienzo de la temporada. No habría ni primera ni segunda jornada. Preguntábamos al técnico del Villarreal qué le había parecido el equipo. Creo que tiene una plantilla bastante amplia, creo que tiene muchos cambios, tiene campo blanco, que después han salido muchos jugadores de primer nivel, y yo creo que eso pues, le da una posibilidad de plantilla, creo que tiene mucho cuidado. Varios años con el entrenador y con unas series prácticas muy claras, muy competido y siempre es un equipo pues muy competitivo y muy agresivo y un equipo pues sabe competir, porque creo que no es un buen equipo y hace menos cosas. Y le preguntamos al técnico de Elche si el equipo que había puesto sobre todo había faltado al equipo y de lo que no le había gustado. Bueno, ha habido cosas que hemos hecho bien, otras menos bien. Lógicamente tenemos que mejorar. Sobre todo en nivel de intensidad, nosotros hemos hecho un equipo con mucha más intensidad, mucho más agresividad, bueno, pues eso no se ha visto mucho. También vuelvo a insistir, vamos a hacer trabajo, en un periodo importante de recuperar y de estar, pero ha habido cosas que hemos mejorado con respecto a la partida. Sí, como es uno de los mejores casos de esta vida, porque no disfrutarlo cada día. Restaura tu panadería Elche. Saborea la mejor cocina casera y tradicional. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante panadería de dos plantas y terraza. Con salón privado para reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Cada día abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante panadería Elche. En el centro, frente a la oficina del turismo y parque municipal. Querido Ratoncito, me gustaría vivir una aventura con usted, en la que un elefante se haga por ello, que me protegiera de los peligros, visitar a las aves, para esperarme de vivir el secreto, la película, como que la serpiente que vive. Pero es como si iba a ser realidad todo esto. Safari Elche, haz realidad los sueños de tus hijos y los tuyos. Río Safari Elche, más bonito, más cercano. Encuéntranos en la carretera Elche Santa Pola. Fiestas de Elche de Aroa, 14 de agosto. Segundas 24 horas, somos los padres. Gran número de equipos, 4 categorías, tercera, cuarta y quinta, abiertas. Y el premio femenino, el mejor de la moda, el campeonato del momento. El premio campeón, 800 euros en tarjeta regalo del Corte Inglés. Subcampeón, 400 euros en tarjeta regalo del Corte Inglés. Inscríbete en el teléfono 966-28-56-86. Viernes 12 a las 8 de la tarde, fin de inscripciones y sorteo de equipos en el mismo club. Solo Pavel, te esperamos. Los campeones se encontraron campeones en el Poli, en el que se encontraron base el director del Fondo Pasadense, Pablo Martínez, y el presidente de la directora del Nobel, la quinta, que fue Carlos Navarro, han llegado a un acuerdo para los próximos 10 años por los que los equipos del fútbol base y del Nobel se constituyen en filiales de Elche. Dicho acuerdo permite que ambas entidades mantengan su independencia orgánica y personalidad jurídica ante los órganos federativos. Ahí se ha constituido una cuestión deportiva, generando un sector de captación por cada categoría que realizará las funciones de entrenador y captador de nuevos jugadores en 90 y comarca. Estos entrenadores dependerán directamente de la responsabilidad de la área de captación de Elche. Por tanto, antes de marcharnos más cosas, os recuerdo que Paquito Rentacar tiene descuentos especiales para socios y abonados en el alquiler de coches que conecta a sus automóviles y camiones, de acuerdo con una de las iniciativas de la empresa mexicana que hemos contado para apoyar a dicha negocio con los socios y abonados. Y la mayoría de los clientes son para la web, www.paquitorentacar.com. Yo recuerdo también que mañana será ya la última posibilidad de conseguir esas dos pulseras VIP para entrar en el Vilas